Plata MC. Y cuando esto termina, ¿viste los vendedores de tren que decían, y por cierto fuera poco? Bueno, cuando termina esto, arranca la fiesta de Cacodelfia festejando los 17 años. Hoy jueves tenemos, decíamos, además de la música en vivo, qué bueno siempre lo del tío Valen, la verdad es increíble. Ya vamos a volver a eso. Tenemos ahora una comunicación telefónica porque hay gente que anduvo el fin de semana de encuentro. Nosotros estuvimos en el encuentro de Les Chiques del Pueblo, que ya estuvimos hablando, pero a la vez también se estaba haciendo un encuentro muy importante de comunicación y salud mental. Del otro lado creo que está Nacho Lafón. Buenas tardes, buenas noches. Nacho, Seba por acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias por la comunicación y por el espacio. Bueno, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hace mucho que no nos cruzamos, Nacho. ¿Todo tranquilo? Es cierto. Bien, bien. Por suerte, recibiendo la primavera, que fue casi como el sustento emocional del último mes, ¿no? Saber que se viene un poquito de calorcito para los cuerpos. Qué lindo. Bueno, está bueno que digas, yo te pregunté, ¿todo tranquilo? Y vos nos dijiste, sí, todo tranquilo. Empecemos por, ¿qué es Gladiadores de la Sonrisa? A ver, para el oyente, la oyenta desatenta, que no escucha todos los días Futura. Bien, bueno, saludar primero a la oyentada de la querida Futura. Gladiadores de la Sonrisa es un programa que forma parte de una movida de locos. En principio, Gladiadores fue un taller de radio que funcionaba en el Franco Basaglia, que es una casa de día, es una institución del palo de la salud, que tiene que ver con todo lo que es tratamientos en salud mental, sobre todo en Romero, pero que bueno, en su debido momento, la movida de locos nació proponiendo un poco la implementación de la ley de salud mental allá por el 2010, hace ya varios años que está trabajando este equipo de trabajadoras y trabajadores de la salud, que de alguna manera están proponiendo implementar la ley, y dentro de esas propuestas están estas... perdón por el quilombo que estamos en la pensé calle. Pensé que te había atropellado la moto, casi me... Pasa, ¿no? Sí. Bueno... Gladiadores ha sido un taller de radio que hace ya 5 o 6 años funciona como un programa en sí, como parte de una movida de locos. Y bueno, estamos sonando estos últimos 3 años, hemos estado sonando en Radio Futura, así que chochas con la experiencia y con el encuentro. El programa está íntegramente realizado y llevado adelante por usuarios, familiares y amigos. Y bueno, muy contentos de estar en Futura. Qué bueno. El programa va los sábados a las 13, todavía, sí, a las 13. Sábados de 13 a 15, sí. Correcto. Y nombrabas a Movida de Locos. ¿Querés contar de qué se trata Movida de Locos? Ahí va, ahí se me no quería mezclar nombres, vamos por bueno. orden, está muy bien. Arrancamos con Gladiadores, después pasamos, vamos a adelantar, como hacen en todas las charlas, vamos a hablar con Nacho sobre Gladiadores de la Sonrisa, sobre Movida de Locos, sobre lo que pasó el fin de semana, y luego sobre lo que se viene este sábado, así que si te parece vamos con la segunda parte, no me acuerdo cuál era. Bien. Me encanta ese orden, ¿no? En la catarata de información. Nacho, me lo anotan todo, Gabo y Juli, porque si no digo cualquier cosa, me equivoco los nombres, es un lío. No, es bueno, amigo. Bueno, entonces, vamos con que Gladiadores es un programa de radio, hace muchos años que está, realizado por usuarios, familiares y amigos en el campo de la salud, y que este programa nació gracias a, primero, la ley de salud mental, y la ley de servicios de comunicación, la ley de medios, allá por el 2010. Sí. Ahí hay una combinación que quiero remarcar, porque creo que somos ahí parte de una generación que tuvo, no sé si la suerte, me parece que sí, de vivir este tipo de políticas públicas que bueno, están tan enlazadas y que de alguna manera desde el Estado se proponen un avance en materia de salud y de derechos y comunicación. Gracias a la ley de medios y a la ley de salud mental, nació una movida de locos. Como decía al principio, es una asociación civil creada por trabajadoras y trabajadores de la salud que proponen una instancia de encuentro por fuera de las instituciones de salud. Es, podría decir, una especie de casa cultural con fines productivos que de alguna manera contienen y reciben a los compañeros y compañeras que tuvieron la suerte de sobrevivir al encierro, de sobrevivir al manicomio, y que en la movida encuentran una propuesta de inclusión laboral, que esto significa el armado de diferentes grupos de trabajo, que bueno, en este caso uno es el espacio de radio, como es Gladiadores de la Sonrisa, pero también hay otros espacios de laburo que tienen que ver con una cocina artesanal, con una feria americana ya de muchos años. Hay emprendimientos en textil, que se llama Todo Trapo, hay un viverito divino, que se llama El Viverito, y de alguna manera, bueno, la movida de locos lo que propone es inclusión social con una lógica, digamos que cooperativa, digamos, ¿no? Diferentes grupos de trabajo que bueno, producen, bueno, como decía, desde pizzas hasta pincha, repasadores, sí. Sí, sí. Manteles. Está bueno. Y bueno, de alguna manera eso es un espacio de inclusión laboral que bueno, está íntimamente relacionado con todo lo que es la salud mental, los compañeros y compañeras que llevan adelante tratamientos, que... Está buenísimo. Que bueno, esto está en 10, 63 y 64, ¿verdad? Así es. Ahí así es el lugar. Está muy bueno. Y el fin de semana, decíamos, estuvieron participando de este encuentro de comunicación y salud mental. Y nos gustaría que ahí nos tires algunos títulos de cosas que te parece que se pudieron compartir ahí, si tuvieron alguna participación en talleres, ¿qué te parece que se puede sacar también de un encuentro como estos? Bien, la verdad que es un espacio de encuentro hermoso. Yo creo que hace 10, 15 años atrás era bastante difícil encontrar lugares así, que estén medio como relacionados entre redes de radios comunitarias, como es Farco, que era uno de los impulsores, junto con el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo. Es una alegría que existan estos lugares. El viernes y sábado se realizó el Encuentro Federal de Radios Comunitarias y de alguna manera hubo un encuentro de todos compañeras y compañeros del palo de las radios comunitarias y de la comunicación, ¿no? Sobre todo en el mundo de la salud, que bueno, se generó un encuentro de 2 días, que en una primera instancia era de intercambio de experiencias, de contar cómo estamos los espacios de trabajo, los espacios de contención en este contexto. Se da una situación muy risueña, que bueno, estaba la presencia de varios funcionarios, ¿no? que forman parte del gobierno, del Estado, y que cada vez que nos encontramos con funcionarios se da un intercambio muy interesante con los compañeros comunicadores, que también son usuarios, donde de alguna manera se dicen muchas cosas en la cara, ¿viste? Está como sin el filtro. Funcionario sí. Defendiendo su gestión, sus propuestas, y bueno, los compañeros que son comunicadores y que también son usuarios, le agitan el bote enseguida, ¿viste? Y es una experiencia que la verdad que estaría bueno repetir más seguido para bueno, de alguna manera que los que tienen que tomar decisiones y están ahí en cargos estatales estén un poco más cerca del piso, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en estas comunidades terapéuticas, Eso es una situación que creo que está subido el video de la charla que hubo el viernes, está en el canal de Farco. Correcto. Que bueno, invitamos a todos a cuando tengan un rato se enganchen ahí a ver lo que fue esa charla, porque mira, entras a, perdona, Nacho, entra a farco.org.ar y ahí está la nota de encuentro de salud mental en el espacio de memoria y derechos humanos, que fue ahí en la ex ESMA, y hay, bueno, varias notas que contienen, digamos, esto que contabas vos, algunos videos, algunas referencias a ese encuentro y algunas también conclusiones. Así que bueno, está buena esa referencia que tiraste. ¿Sabés qué nos falta? La cuarta parte de la nota, que es ¿qué va a pasar este sábado 7? Este sábado 7, bueno, como todos los años, ya desde hace 14 años ya, wow. Desde hace 14 años la movida propone... ¿Necesitas un tiempo? ¿Necesitas un tiempo? Esto que te enteraste que eran 14 años, ¿te cayó mal, no? No, se me pianta un Pokémon, pero bien, es una alegría. Hace ya varios años que la movida de locos propone jornadas en octubre. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental en todo el mundo, dictaminado por la ONU. Y la movida propone todos los años un festival, un encuentro, un recital, una feria. Y bueno, en este caso se va a realizar el 7 por una cuestión de que sea un sábado para que muchos de nuestros compañeros de trabajadores puedan asistir también. Y bueno, el 7 entonces, la movida propone un festival en defensa de la salud pública y en defensa de los derechos humanos. En este contexto tan picante, ¿no?, de propuestas desopilantes y terroríficas. Bueno, la movida invita a acercarse a la casita donde funcionan los emprendimientos productivos, donde pasan más de 70 personas por semana, entre trabajadores, usuarios, familiares y amigos. Y el sábado 7, entonces, a partir de las 5 de la tarde, invitamos a toda la comunidad a acercarse. Vamos a estar con diferentes propuestas, va a haber desde diseño de pañuelos a cargo de una de las partes de abuelas de Plaza de Mayo, va a haber una clase abierta de tango, alrededor de 20, 30 emprendimientos acá de la zona, vecinos, gente de otros dispositivos de salud también, y vamos a cerrar como nos gusta, a todo baile y carcajada con Gustavo Madril, que es el genio que lleva adelante la peña en Plaza Italia hace tantos años. Sí, Gustavo, el vidriero. Es un rolling stone del folclore. Gustavo el vidriero. Es un genio total, él nos pone a bailar a todos. Eso va a ser a partir ya de las 6:30, 7, ya van a estar empezando las bandas. También va a haber una murga que está conformándose y que se encuentra en movida de locos. Y va a cerrar Tután Cumbión, que... para el que no lo conoce, bueno, es una banda ahí de músicas latinoamericanas que bueno, suenan hermoso y bueno, no solo se genera como el encuentro y el intercambio ahí de cómo andamos, de en qué estamos y qué podemos hacer, sino también el brindis por lo que estamos haciendo y la celebración por seguir manteniendo la lucha, ¿no? La lucha por espacios amorosos. Sí, y lo que vendrá también, que esperemos y pongámosle también toda la intención de que no sea tan loco, si se me permite la expresión en esta charla, como algunos suponen, ¿no?, que podría llegar a ser. Sí, la verdad que ahí hay una bandera muy clara que tiene que ver con la salud pública, la defensa de la salud pública y bueno, también... mantener viva la memoria y nuestros derechos adquiridos, los derechos humanos, ante tanto discurso de olvido y de negación y de terror verdaderamente, hoy más que nunca hay que levantar la voz, proponer, invitar y también reflexionar para eso, para, como decís vos, seguir avanzando pasito a pasito en cuestiones tan necesarias como la salud comunitaria, ¿no? Nacho, como siempre, un placer hablar con vos, viejo. Un abrazo. Bueno, a ustedes, amigos, por el espacio, aguante Radio Futura, aguante, sí, aguante Falsa Modestia, y bueno, una alegría escucharlos y gracias por el espacio. Abrazo todos grande. Invitados el sábado, por favor. Sábado 7 de octubre, ahí en la casa que decíamos recién, en Movida de Locos, 10, 63 y 64, a partir de las 5 de la tarde, ahí la gran feria, artistas en vivo y muchas sorpresas. Abrazo, Nacho. Gracias, amigos. Un abrazo grande y buenas noches. Nacho Lafón, Movida de Locos, Gladiadores de la Sonrisa, etcétera, etcétera. Yo.